Los Obachis ya cumplen 15 años. El primer bachi que surge es el bachi de IMPA, que es la fábrica recuperada, que queda ahí en Caballito. Todos surgen por la misma razón, que es básicamente poder gestionar y garantizar el derecho al acceso a la educación media para jóvenes y adultos, pero una educación inclusiva, que tenga en cuenta las particularidades y las necesidades de los compañeros y las compañeras que ya no están, digamos, en edad de educación media y que trabajan y que tienen familias y que necesitan otras formas educativas y otras formas de cursada. Pero además, que es lo más importante, surgen con la necesidad de completar los proyectos de organización y participación popular que generan las organizaciones sociales en los territorios, con la idea de ser un espacio de construcción del sentido común, de formación política en nuevas sociabilidades y de digamos, prefiguración social.